Bienvenidos, esta es CúcutaNoticias.com. En la sede del comando de campaña del ingeniero Jorge Acevedo, futuro alcalde de la ciudad de Cúcuta, se reunió con el comando de Colombo venezolano, residentes en el norte de Santander y en el estado Táchira, el doctor Pedro Durán, quien es el responsable del programa de gobierno de Jorge Acevedo, y escuchó las propuestas de los diferentes sectores, juveniles, profesionales, trabajadores del área de fronteras colombo-venezolana, donde se comprometió junto con el equipo a dar respuesta dentro del programa de Jorge Acevedo a las inquietudes de los colombo-venezolanos residentes en el norte de Santander y en lo largo de la frontera venezolana. Esta primera reunión con Jorge Acevedo ratifica la identidad de los colombo-venezolanos, que se cuentan en un 50% de los habitantes de la ciudad de Cúcuta, con Jorge Acevedo, a quien concebimos como el hombre con mayores credenciales, con mayor identidad y con mejores propuestas para el desarrollo de la frontera, que está viviendo momentos de intensa preocupación por el estado de deterioro del empleo y por la magnitud de la economía informal, que está en un 80% según la última encuesta Ipsos que se hizo a nivel nacional. Bienvenidos, esta es CúcutaNoticias.com.